Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa hecho en red desde todo el país y que se escucha en todo el país. Hoy hablamos de política, pero de la buena política. Campesinos que proponen con detalle qué hay que hacer para estar mejor y pueblos originarios que quieren participar y estar donde se deciden las cosas. También hablamos de dengue y gripe, sin dejar de preguntarnos cómo alguien pudo eliminar el Ministerio de Salud. Conocemos la historia de una fábrica desmantelada cuando sus trabajadores querían reactivarla. Vamos a pasar por Jujuy, Misiones, Entre Ríos y Buenos Aires. Y también en el Expreso de hoy, FM Pocahuyo y Farco, despedimos a nuestro compañero Roberto Arias. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Nuestra tesis es que la radio es una herramienta de transformación social y no son para nosotros palabras. Lo hacemos cotidianamente cuando damos información o cuando tenemos que poner el cuerpo junto a nuestros vecinos trabajadores o nuestros vecinos mapuches. Roberto Arias. Hermano de la mano, mar de gente me enseñará cómo hacer hablar al sentimiento. Con una profunda tristeza les compartimos la partida y la despedida a un hermano, compañero, amigo, comunicador y revolucionario, el Roberto Arias. Fundador y uno de los directores de nuestra radio, FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo en San Martín de los Andes. Se fue de nosotros, de nosotras, el más tosudo, el más cabeza, el más calentón, el más rebelde. Pero convencidos, convencidas, de que tenemos un arma poderosa que bien supimos construir. El mensaje de Roberto fue claro. El cambio del próximo siglo no será posible si no somos capaces de desarrollar una nueva relación con nuestros hermanos de los pueblos originarios. El cambio del próximo siglo, el de todas las naciones y pueblos, no será posible si no somos capaces de construir una sociedad intercultural fundada en el derecho a autodeterminación de los pueblos. Roberto Arias. Acá nos quedamos, con la radio prendida, firme los pasos y el Nehuen del territorio que Roberto supo amar, defender y proyectar. Humé Amul Puliu Lamien. Tus compañeros y compañeras de FM Pocahuyo. De la información directamente desde la provincia de Neuquén, más precisamente del sur de la provincia de Neuquén, desde Villa Langostura, en donde nuevamente el pueblo mapuche es golpeado y es exacerbado cuando son los verdaderos dueños de la tierra. Adelante ustedes, compañeros. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Una empresa histórica, 50 familias que buscan reactivarla y una estafa para quedarse con el lugar de un par de vivos. La historia que trae Nazareno Casís desde Radio Comunitaria Barriletes de Paraná. Los asociados de la Cooperativa Coceramic de Paraná están en pie de lucha. Los trabajadores de la ex fábrica recuperada de ladrillos y tejas quedaron desconcertados ante el desguace de las instalaciones. Dicen que fueron estafados por un contrato que nunca se cumplió y que ahora los quieren dejar en la calle para quedarse con los terrenos de la cooperativa. Se trata de más de 50 familias que dependen de la posibilidad de que la empresa se reactive para seguir adelante. Desde Radio Barriletes hablamos con Juan José Salzman, integrante de la cooperativa, que denuncia el incumplimiento por parte del empresario Carlos Acevedo Díaz. Nosotros en el 2015 hicimos un acuerdo con Emprendimiento Sociedad Anónima, de que es presidida por el señor Acevedo Díaz, donde él nos hicimos un acuerdo donde él compraría una fábrica de Salta y nosotros les entregaríamos los terrenos donde estaba la empresa Coceramiente, lo cual se fue diluyendo en el tiempo. Yo me interesé en estos 4 años que no había ningún proyecto para instalar una fábrica de Salta. En febrero de este año me interesé más porque estaban desguazando la Coserami. Uh-huh. Estaban sacando lo que es prensa, maquinaria, techo, y hablé con el presidente David Duarte preguntándole qué estaban haciendo, que ese no era el trato, que el trato era cuando tuviera la fábrica que supuestamente iba a comprar este hombre en Salta, recién iban a desarmar Coserami. Lo cual me contesta que era para guardar las prensas de teja y todas las maquinarias. No le creí y seguí investigando hasta que hablé con la comunidad gitana, con ellos me informaron en el mes de marzo que el señor Acevedo Díaz estaba vendiendo todo el patrimonio de la cooperativa. Le volví a hablar con Duarte, digo, ¿cómo digo puede vender él si todavía no ha cumplido con el contrato? Digo, cumplió una parte, pero ahora, digo, él no está en la fábrica de Salta y nos deja en la calle a 42 familias. Los trabajadores también denuncian una estafa que los involucra en relación al municipio de Paraná. Es doble estafa acá, una estafa a 52 familias. Uh-huh. Y una estafa que quedamos nosotros involucrados al municipio de Paraná. Claro. ¿Dónde está? Acá hay políticos, hay empresarios, hay inversores inmobiliarios. Digamos, estábamos hablando de gente de mucho poder que quieren agarrar el predio de Coserami junto con Parque y Paseo y hacer barrios privados. Uh-huh. Donde a nosotros nos dejarían en la calle. Claro. Esa es la situación que estamos ahora. Estamos buscando toda la documentación donde supuestamente nosotros en una asamblea vendimos Coserami. Y vos le preguntás a cualquier asociado, yo lo invito ahora, mañana vamos a hacer una asamblea en el club de Puerto Viejo. Con los asociados, y vos les preguntás todo y te van a decir que no vendimos Coceramic, hicimos un convenio. Coceramic funciona desde principios del siglo XX, pero en 1992 la empresa presentó la quiebra y luego de una gestión judicial quedó a cargo de una cooperativa conformada por sus trabajadores. También conversamos con Alicia Glauser, integrante de la Asamblea Vecinalista de Paraná, quienes apoyan a los trabajadores. Los obreros de la cerámica, de la ex cerámica, porque ya no funciona, está totalmente desguazada, en un abrir y cerrar de ojo, entraron, le han sacado todos los elementos, y nosotros decimos que eran cuestiones históricas, son lugares que están protegidos por ordenanza, son lugares que hay que seguir defendiendo, y bueno, esa fábrica es histórica, estaba como para un museo más o menos. Y bueno, ahí están, la asamblea los acompaña, por supuesto, están acortando la calle para ver si pueden recuperar algo, sobre todo los terrenos, porque hay una intencionalidad de hacer, sobre el parque nuevo también, de hacer un relevamiento, un loteo, nadie sabe qué es lo que quieren hacer desde la intendencia. Y bueno, no dan explicaciones al pueblo, a la gente, bueno, hemos pedido informes, no han sido contestados. Ningún informe fue contestado de la municipalidad hacia la asamblea. Y ya hace bastante, hace, qué sé yo, más de un mes, hace que pedimos informe. nosotros también, junto a ellos, como siempre, defendiendo lo que es justo, y defendiendo el derecho de todos los ciudadanos de la ciudad de Paraná, que sería interesante que todo el mundo se entere, que pregunte, que se involucre en que por qué estamos haciendo esto, por qué esos trabajadores están en la calle hoy tratando de salvar ese espacio. Ahora la planta está tomada y allí funciona una olla popular. Radio Comunitaria Barriletes. En el Expreso Farco, su voz se escucha. ¿Qué hay que hacer para asegurar alimentación sana y segura para el pueblo? ¿Qué hay que hacer para garantizar el acceso a la tierra? ¿Y qué hay que hacer para producir sin destruir el mundo? La producción desde FM Riachuelo. Foro Agrario Soberano y Popular. Un avance histórico para producir alimentos, combatir el hambre y profundizar la soberanía popular. Los objetivos del primer foro agrario que se desarrolló en CABA se cumplieron desde la diversidad, el federalismo y la unidad. En él se debatieron tres conceptos como faro y guía de hacia dónde debemos ir: soberanía alimentaria, tierra como territorio y hábitat, y la construcción de un modelo productivo no extractivista. Todos ejes que se encuentran arraigados en las tradiciones de organización y de lucha de nuestro pueblo. Un programa que crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Con participación popular genuina, federal y continental, las y los representantes de pequeños y medianos productores, campesinos e indígenas y organizaciones sociales urbanas que disputan la soberanía alimentaria desde los barrios populares, participaron y construyeron un programa para la sociedad argentina indispensable para delinear las transformaciones estructurales que requiere una patria con justicia social y soberanía popular. Se redactó un documento que se definió en constante construcción, cuyos principales puntos confluyen en la relevancia de la soberanía alimentaria y una reforma agraria integral y popular. Llevaremos este documento a foros provinciales, lo compartiremos y pondremos en discusión con todas las organizaciones sociales, gremiales, políticas de la comunidad que encontremos en nuestro camino. Y a las que saldremos a buscar para pensar juntos cuál es el mejor modo de asegurar alimentación soberana, sana y segura para nuestro pueblo. Con la fuerza de la construcción colectiva que da la organización popular, compartiremos nuestras propuestas con la dirigencia política, gremial y social, con la convicción de que la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo debemos construirlo en unidad programática y de acción. Este texto se construyó con las voces de los que en toda la patria grande luchan y se organizan, inventando y creando las formas, incluso de enfrentar nuevas formas de guerra económica. Pudimos escuchar la intervención de Belén Romero, integrante de la Organización Campesina de Paraguay, quien se refirió a la conservación de semillas. Sabemos que es importante discutir cómo queremos producir, qué queremos producir, dónde queremos producir, qué queremos comer, cómo queremos comer. Y yo creo que en un foro agrario de esta magnitud es lo que se debate, ¿verdad? Porque vemos que es una forma de resistencia de los pueblos en los territorios, más que nada de las mujeres, ¿verdad? Con mujeres que históricamente conservamos las semillas, sembramos, rescatamos, producimos, somos la agricultora que milenariamente desarrollamos la agricultura y trabajamos la tierra. En sintonía con el trabajo territorial para la soberanía alimentaria, el referente de los pibes y secretario de Derechos Humanos de CETEP, Lito Borelo, se pronunció enfáticamente sobre la necesidad de una reforma agraria. Yo creo que desde los movimientos populares deberíamos impulsar un programa popular, un programa que contenga una cantidad de puntos. La reforma agraria debería ser uno de los más importantes. Este foro agrario fue también el reflejo del trabajo que realizan las organizaciones populares en la lucha por combatir los monopolios y las acciones del capitalismo, que desconocen que otra visión del mundo y de la alimentación se están desarrollando entre los trabajadores de la economía popular mientras combaten el hambre. Por ello, Es importante saber que en sintonía con lo formulado en el foro, las organizaciones populares, desde barrios como La Boca, apuestan a un trabajo que recupere el conocimiento y la capacidad de los compañeros y compañeras a poner las manos en la tierra para producir alimentos. El hecho de la profundización de entender o pensar lo que es la soberanía alimentaria, para mí lo que es la huerta es un prototipo, una especie de posibilidad de algo más grande, no una posible experiencia de algo que en algún momento puede darse más grande. A este trabajo se suma la organización y distribución de alimentos que, por ejemplo, desde la organización Los Pibes, se realiza con el paseo de la economía popular Martín Oso Cisneros, que lleva adelante la oferta de alimentos desde las manos de los pequeños productores a los habitantes del barrio de La Boca, a precios populares y accesibles, para fomentar un consumo responsable que también acumule en el sentido de la soberanía alimentaria. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie. Su voz se escucha en el Expreso Farco. En Misiones preocupa un nuevo tipo de dengue y también las políticas de salud del gobierno nacional. Julio Moyano, desde Radio El Libertador. Me pareció ver un lindo mosquito. No me moleste, mosquito. No me moleste, mosquito. No me moleste, mosquito. El molesto mosquito Aedes aegypti, portador del dengue, esa milenaria enfermedad que afecta a escala mundial a unos 50 millones de seres humanos por año, complica la vida en Misiones. Es que apareció un nuevo serotipo denominado DEN4. Circulaba en los países limítrofes y de manera especial en Paraguay, pero ya se detectaron 10 casos en Misiones, 3 son en Posadas y el resto en Iguazú y Puerto Libertad, en el norte misionero, que se suman a 2 casos en Buenos Aires y otros 2 en Jujuy. ¿Qué es lo que se sabe de este nuevo serotipo? ¿Es mucho más peligroso? Escuchemos a la doctora Mariela Fabiani, directora de Epidemiología de la provincia. Un serotipo que es nuevo para esta región. Sabemos que en general tiene un potencial epidémico menor al tipo 1, que es el que circula habitualmente en nuestra provincia y en nuestra región. Es importante tener en cuenta que la asociación con dengue hemorrágico en una segunda infección no es tal. Uno puede tener un dengue complicado con la segunda o con la primera o con la tercera infección, si bien está asociado que puede haber una respuesta amplificada cuando tenemos en primera instancia dengue 1 y posteriormente, por ejemplo, dengue 3. Esa es la asociación donde se ha visto una respuesta inmunológica, una respuesta del organismo un poco más exagerada y, consecuentemente, puede haber manifestaciones de dengue grave, que no necesariamente es el dengue hemorrágico. Aparentemente es un dengue, como les decía, un serotipo que tiene menor potencial epidémico y no está asociado a casos graves ni casos letales. Lo que sí hay que tener en cuenta es que siempre nos tenemos que cuidar. Circule el tipo 1, el 2, el 3 y tener en cuenta que el dengue generalmente evoluciona sumamente bien, pero hay casos que puede complicarse ya con el serotipo 1, que es el que circula acá, o con cualquier otro serotipo. Y durante la fase aguda de la enfermedad, cuando uno tiene fiebre, incluso varios días después, suelen presentarse complicaciones que no siempre son hemorrágicas y pueden revestir gravedad. Por eso es un paciente que debe estar controlado por un médico durante todo este proceso. El dengue generalmente evoluciona bien, pero puede complicarse, como les decía, no necesariamente complicaciones hemorrágicas. La aparición de este nuevo serotipo en la Tierra Roja no causó sorpresa. Era inevitable, era cuestión de tiempo. Es que en la otra orilla del Paraná, en territorio paraguayo, solo en el departamento de Itapúa, se detectaron 250 casos, en su gran mayoría en la ciudad hermana de Encarnación. Hay que destacar que hasta el momento son 75 los casos confirmados en la provincia, que antes del invierno se pueden llegar a duplicar. Como medida preventiva, el ministro de Salud Pública, Walter Villalba, recomendó no viajar a Paraguay. El resto de la provincia tiene más o menos la misma cantidad de casos que esperábamos nosotros para esta época. No estamos en una crisis como lo fue el 2015-2016, pero preocupa, por supuesto, esta aparición de este cero grupo, el DEN4. Por eso es que volvemos a aprovechar la oportunidad para insistir a la población que viaje lo menos posible a zona donde están circulando estos cero grupos, como Brasil y Paraguay, y que obviamente se tomen todos los recaudos posibles para evitar la picadura del vector. Hay que destacar que el periodo en que se producen las infecciones es entre noviembre y junio, con la llegada del invierno. Hasta el momento, el frío no se hizo presente en esta región nordestina. Cuando llegue el invierno, comenzará otro problema, que no es el dengue, sino la gripe. Para ello se necesitan vacunas. Y esa es tarea del gobierno nacional, que entrega dosis en cuentagotas. Hasta el momento se recibió tan solo el 65%. Es que el presidente Mauricio Macri está más empeñado en la bicicleta financiera que en prevenir enfermedades. ¿Faltará mucho para que se vaya? Digo, el otoño, que es la época de retirada del dengue. Dengue, dengue, dengue, hay que secarlo al mosquito de dengue. Dengue, dengue, dengue, no le des chances en tu hogar. Expreso Farco, aquí tu voz se escucha. Meterse en política para cambiar lo que no nos gusta. ¿Es posible? Desde los pueblos originarios, en Jujuy, la idea es esa, y nos lo cuenta René Caiconte, desde FM La Voz del Cerro. En el informe de hoy, para el Expreso Farco, conoceremos a un candidato a diputado de el Frente de la Unidad Pluricultural, sí, las comunidades originarias que buscan un lugar en la política. Hoy buscan llegar a la legislatura, teniendo como candidato para ocupar una banca a Néstor Jerez, cacique de la comunidad de Ocloya. Preguntamos, ¿por qué Néstor Jerez quiere ser diputado provincial? Es una forma diferente de hacer política en la provincia, es romper con esa vieja política, ¿no?, de que realmente es clientelismo y que simplemente es dominante, y también ajena a nuestras realidades, como llevar la voz de los que no tienen voz en la provincia. Y en este sentido, desde ahí, generar proyectos que generen condiciones de desarrollo en los territorios, en lo que implica el buen vivir para nosotros, apuntando a los agricultores, a los productores, a los campesinos, a los pueblos originarios, garantizar los accesos básicos que necesita hoy un ser humano. Tanto el gobierno nacional como provincial asegura que son responsables de la crisis que hoy vivimos los argentinos, y sobre todo las comunidades. Esta es su visión. Vemos hoy en la provincia de Jujuy con un gobierno de ajuste, de mentira, y realmente con mucha preocupación por lo que está pasando no solo en la provincia, sino a nivel nacional, y entendemos que aquí el gobierno de la provincia es responsable de lo que está pasando a nivel nacional, y hoy tenemos ese ajuste, ese hambre en nuestro pueblo. El Frente de Unidad Pluricultural tiene un objetivo: llegar a la legislatura provincial y terminar con las falsas promesas. Nosotros queremos una política realmente pública que sea permanente y que realmente, al asumir en la gestión, cumplir, no esperar los últimos dos meses de elecciones para querer mostrar lo que nos ha hecho en toda la gestión. Y en ese sentido, vamos por ese camino, intentando llegar como para que tengamos un verdadero Estado presente y pluricultural. Hoy vemos cómo se hace una política de la mentira cuando sabemos que en este acto electoral aparecen mejorando calles, mejorando rutas, prometiendo nuevos puestos de trabajo, pero sabemos que eso es todo campaña política, que ya para nosotros está agotada esa forma de hacer campaña y de prometer lo que después no se cumple. Pero también la educación es prioridad para Néstor Jerez. La educación bilingüe en las escuelas. Un proyecto que hoy está cajoneado. Hay una falta de voluntad política de la ministra de Educación, Isolda Calcina, de recibir, de convocar y de consultar, como así está reconocido, teniendo en cuenta que a nivel nacional, a través de la resolución 1119, también se ha reconocido el Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas. Pero hoy con esa gran preocupación que realmente nos cuesta mucho, a pesar de que en algunas cuestiones vamos forzando ese avance, en donde a voluntad propia, con mucho esfuerzo y sacrificio de nuestros hermanos, poder incorporar hoy una figura de asistente pedagógico, que con todas esas limitaciones que implica llegar a una escuela y poder transmitir la otra educación. La salud también es prioridad. La propuesta es que se reconozca la medicina ancestral, ya que las medicinas en farmacias son y provienen de productos naturales. Nuestra propuesta de que sea reconocida nuestra medicina ancestral tradicional también, en forma complementaria como la medicina científica convencional, y que eso es posible, así como recurrir a un médico clínico, también recurrir a nuestro médico curador, sanador, con nuestras propias hierbas medicinales, para que no sea algo como lo llaman ellos ilegal, sino que realmente tenga la legalidad que corresponde, teniendo en cuenta que toda la medicación que se usa en la farmacia salen de los productos naturales de nuestras hierbas medicinales que están en los territorios. Hoy las comunidades defienden sus recursos naturales ante el avance de empresas. Para Néstor, el gobierno provincial está vulnerando sus derechos. El gobierno provincial está vulnerando derechos constitucionales y tratados internacionales que el Estado ha firmado y que son derechos específicos de los pueblos originarios, como en este caso el convenio 169 de la OIT, que Argentina lo ratifica por una ley 24071, que los gobiernos deberán de forma apropiada consultar a través de sus instituciones representativas por cualquier interés que lo afecten, y es eso lo que hasta aquí en la provincia de Jujuy no se implementa, no se respeta, no se aplica, y en este caso se están haciendo falsas consultas que realmente queda en algo folclórico y que realmente no se traduce en hecho. Este es el candidato de el Frente de Unidad Pluricultural, Néstor Jerez, que en las próximas elecciones en Jujuy quiere ser diputado provincial. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Los dos desde aquí, desde el centro de producción de Farco en Rosario. Y hoy participaron FM La Voz del Cerro de San Salvador de Jujuy, Radio Libertador de Posadas, Radio Barriletes de Paraná y FM Riachuelo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.